Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. La voz del taxista. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Ya estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Pero ¿qué tal? Cuéntenme, ¿cómo les va? Felices y contentos de estar un día más, ya hoy martes 20 de junio. Sí, martes 20 de junio, donde ya nosotros nos estamos preparando para lo que es la rifa para el Día de Papá. Sí, este viernes tenemos rifa. ¿Cuál es lo que usted tiene que hacer? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Sencillo, señores. Lo que usted tiene que hacer es mandar un audio al WhatsApp de la radio, el 8850-9049. Usted nos manda un audio dedicándoselo a papá. ¿Por qué papá es importante para usted? ¿Por qué su papá es, como nosotros decimos, su mundo? Mándanos un audio breve o felicitando a papá, donde usted puede ser el ganador de una batería NS40, sí, marca LTH. Esto es como para vehículos, no es para vehículos sedán, sino para vehículos de los pequeños, como los Morning, los Ion, ¿verdad? Carritos así. Entonces, esta batería, usted conviértase en el héroe para papá, regalándole una linda batería. Así que ya sabe que tiene chance para que usted vaya participando con nosotros de esa batería LTH. Recuerde, dinámica fácil y sencilla, manda un audio felicitando a papá y eso también va a agregar su nombre completo de su papá, y si usted es papá también se va anotando. Así, de esa manera fácil y sencilla. Recuerde, al WhatsApp de la radio, el 8850-9049. Y para comenzar nuestro día, qué bendición más grande es escuchar primero una alabanza. Y en este caso nos vamos con esa alabanza de Nancy Mansion, Arrebato. Usted arrebate su bendición, arrebate eso que está anhelando. Sencillo, arrebátelo, pero tenga fe, que es lo más importante. Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con Él, y me ha dado el poder para atar y desatar y declarar una palabra que cambie tu generación. que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen. Que me has quitado, me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen. Así es, ya acabamos de escuchar esa hermosa alabanza Arrebato. Y bueno, nosotros estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Y para las personas que ya nos vienen preguntando y me dicen, Jonathan, ¿cuál es el plato del día de hoy? Bueno, el plato del día de hoy es un riquísimo cerdo con verduras que viene acompañado de arroz, frijoles y banano cocido. Así que los números que usted puede solicitar, ¿verdad? Lo que son sus pedidos es el 2222-5001, el 8873-5507 o el 8742-9887. Ay, andamos con un dolorcito aquí feo en el pecho, Carlos. Ah, pero bueno. Ya estamos totalmente en vivo, así como les dije. Así que vaya a hacer su pedido, un riquísimo cerdo con verduras. Y me están preguntando que si estamos totalmente en el internet. Quiero decirles que sí, estamos totalmente en vivo. Para que esas personas que ya nos están preguntando, estamos en vivo en el internet. Y bueno, nosotros vamos a recordar a una persona muy especial. En este caso les voy a hablar de mi estimado Omar José Miranda, el cual le gustaba esta canción. Y también él me enseñó a escuchar todo tipo de música, pero esta canción es muy especial porque le gustaba bastante a él. Vamos a recordarlo ahorita como solo él se puede acordar de esta manera. Una persona alegre, una persona muy positiva, muy dinámica, el cual siempre está en nuestra mente, en nuestros corazones, nuestro amado director de radio, Omar José Miranda, recordándoles con esta canción de Polo Montañés,

palo y pa' los medio palito. Mira cómo me he quedado montado en el caballito. Gente en

Sí, un bonito mensaje. Y usted se va sacando esa batería NS40LTH, que es, aclaro, ¿verdad? No es para vehículos, es para autos como Kia Morning, como Hyundai Ion, más que todo para autos pues pequeños, pero igual, ¿verdad? Es un gran premio, el cual usted puede ser bendecido. Solo igual va a mandar una notita de audio al WhatsApp, el 8850-9049. Y este viernes a las 9:20 nosotros vamos a dar a conocer quién va a ser el ganador de esa batería, el papá favorecido de esa batería, este viernes, para que usted se esté atento. Señores, sí, se esté atento. Así que ya sabe. Y en punto, ¿verdad?, de las 8:30 nosotros comenzamos con su segmento Fénico Taxi en Acción, hoy martes, donde vamos a tener como invitado especial a Víctor López. Él es encargado de tienda El Mayoreo, donde va a estar hablando con nosotros acerca de las promociones exclusivas, así como los servicios que se ofertan en la sucursal El Mayoreo. En punto de las 8:30 nosotros vamos a hablar con él. Y bueno, nosotros nos vamos ahorita con musiquita de la buena, musiquita de la brava, en este su programa radial, La Voz del Taxista. Las 8 y 29 minutos. But I couldn't find a way. La voz del taxista. Las 8 y 33 minutos. Bueno, nos están solicitando un temita musical. Dice, buenos días, por favor complaceme con este tema. Esta noche quiero Brandy de Diango. Dios les bendiga a todos de parte de Yadira Martínez. Creo que sí, mi estimada. Vamos a anexar ese temita musical sonando en su programa radial La Voz del Taxista.

cuando iba a darme un hijo. Y yo esperaba tanto de la vida y la perdí. Y ahora que no está, yo estoy perdido. Porque una mañana sin querer se me escapó. Encontré su cuerpo sin latidos. Bajo su vientre nuestro hijo se durmió como una paloma en su vestido, amigo. Esta noche quiero brandy para entrar en calor, que el invierno está arreciando, yo tengo frío. Esta noche quiero brandy que se apague en mi dolor, que entienda fuego. Está arreciando y me muero sin su amor. Y lo que no cura el tiempo lo dormirá el alcohol. Vamos a brindar con brandy, por favor, amigo. A continuación se viene el segmento donde tus dudas y comentarios serán contestados. Cada martes te traemos contenido nuevo. Arrancamos con tu segmento Fénico Taxi en Acción. Ok, de esta manera nosotros arrancamos su segmento Fénico Taxi en Acción. Hoy estamos con el encargado Víctor López. Vamos a estar con él porque él es responsable de la tienda El Mayoreo. Vamos a hablar de las promociones y los servicios que se ofertan en tienda El Mayoreo, ya que usted encuentra todo bajo un mismo techo, donde vamos a hablar todos estos servicios con él. Pero antes vamos a que Víctor, a platicar un poquito con Víctor. Buenos días, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jonathan. Pues aquí, gracias a Dios, bien, un día más aquí para darle a conocer a todos nuestros clientes, a todos nuestros oyentes, nuestras ofertas, nuestras promociones que tenemos en Sucursal Mayoreo. Bueno, podemos iniciar dándoles la dirección exacta de dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en los semáforos del Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo, mano derecha. Ok, esa es la dirección donde no se pueden perder, donde usted encuentra tienda sucursal El Mayoreo, el cual vamos a estar hablando. Esto se va a dividir en dos bloques para que usted sepa. Y vamos a comenzar con el primero, es de los servicios que son múltiples, y vamos a ir hablando cada uno de ellos. En este caso, ¿qué servicio podemos encontrar en lo que es Sucursal El Mayoreo? Bueno, Jonathan, en Sucursal Mayoreo encontramos lo que son el servicio de cambio de aceite, de motor, de cajas tanto manuales como automáticas, cambio de aceite para los diferenciales en las camionetas que son tracciones traseras o Jeep, que igual son tracción trasera, o los 4x4, también tenemos el aceite para ese tipo de vehículos. También le ofrecemos lo que es la venta de llantas, nuestro centro de batería. Dentro de lo que es, tocando el centro de batería, ¿cuáles son los servicios que se ofertan ahí, Víctor, para saber y que la gente tenga un amplio conocimiento con respecto a esto? Y porque hay personas que desconocen que tenemos este centro de batería, y es importante pues mencionarlo. ¿Y qué ellos pueden hacer o qué servicio puede realizar ahí? Bueno, dentro de los servicios que podemos realizar en el centro de batería, estamos lo que son el chequeo preventivo, lo que son el mantenimiento para su batería, que depende de la limpieza de sus bornes, verificar que su alternador, eso adentro del chequeo, ¿verdad? Verificar que su alternador esté cargando bien, que no tenga ningún problema con el arranque, porque nuestros equipos nos brindan toda esa información. Nos brindan si el alternador está cargando poco, si el tiempo de arranque que tarda en girar el alternador y todo. Entonces la calidad de vida que tenga la batería, si tiene el 50%, si tiene el 75% de vida su batería. Víctor, ¿en qué nos puede ayudar? Verdad, te lo pregunto porque hay personas que no sabemos, pero es bueno preguntar, es válido. ¿En qué nos puede ayudar un mantenimiento preventivo para nuestros vehículos? Ok, con respecto a lo que es la batería, sí. El mantenimiento preventivo pues nos ayuda a alargar la vida de nuestra batería. Ok. Porque si tenemos corrosión en los bornes, ¿qué sucede? La carga que necesita la batería no llega correctamente. Hay un déficit de encendido, entonces forzamos nuestro arranque. Hay un déficit de carga, se forza la batería, se forza el alternador. También ahí pueden venir que digan, ok, la batería se me dañó, pero ¿se dañó por qué? Porque no recibió la carga correcta. Se ligó una celda, puede ser positiva, negativa. Y es debido a la falta de mantenimiento, a la falta de limpieza en los bornes. Aparte de eso también, si nosotros hacemos nuestros chequeos, nosotros lo recomendamos cada 2 meses. Un chequeo cada 2 meses. ¿Por qué? Porque así usted se puede dar cuenta a tiempo si el alternador le está dando una falla. Qué sé yo, le estaba cargando 1440 en el primer chequeo. En el segundo chequeo ya le cargó 1350. Quiere decir que el alternador está teniendo un déficit de entrega de voltaje. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Su batería se está forzando más hasta llegar al punto de consumirse toda su carga. Ok, Víctor, ¿qué otros servicios encontramos dentro del centro de batería o ahí estamos completos? No, también tenemos lo que es el servicio de el ajuste de garantía para las baterías LTH y Cronos. Ok. Somos un centro autorizado por la marca para realizar este servicio. ¿Por qué? Porque ellos han confiado en la calidad de servicio, en la calidad de trabajo que nosotros ofrecemos a nuestros ciertos parámetros que les tengo que hacer énfasis. Uno de los parámetros principales es que la batería tiene que ser comprada en cualquiera de nuestras tiendas Fénico Taxi. Ok. Para hacer nosotros el ajuste. Uno. Dos, la batería no puede presentar ningún daño por manipulación. No puede ser que dicen, le vamos a rellenar líquido, anda, baja el líquido. Eso no existe. Las baterías ya vienen diseñadas con su cantidad de líquido, con su cantidad de ácido para su vida. Otra cosa, que el borne está flojo, le vamos a poner una cuñita. Tampoco, eso no existe. Cambien el borne. Porque si ustedes llegan con un borne dañado o con un borne que lo han lijado con cuchilla o algo así, no aplica la garantía. Ahora, para aplicar la garantía, aparte de esos daños pues que se puedan presentar, recomiendo ponerle el sujetador. Toda batería que ande suelta no aplica garantía. Ninguna empresa le va a aplicar garantía si usted tiene su batería suelta. ¿Por qué? Porque la batería anda suelta, se anda golpeando y le van a decir, se dañaron las placas por falta de sujetación. Y lo principal, para aplicar garantía, factura y póliza. No puede perder sus documentos. Por eso en nuestra tienda, hasta engrapadito se los damos, para que el cliente tenga claro que si pierde la documentación, no se le puede aplicar una garantía. Ok, nosotros nos vamos con una primera pausa musical y nosotros vamos a seguir hablando de los servicios que usted encuentra en sucursal El Mayoreo.

Atención a socios y público en general. Celebra el Día del Padre de manera especial. Participa en nuestra emocionante rifa y tendrás la oportunidad de ganar una batería NS40 LTH para tu auto. Sorprende a papá, no te pierdas esta gran oportunidad. Para participar, tienes que enviarnos un audio al WhatsApp 8850-9049 con una dedicatoria a papá y sus datos personales. El ganador lo daremos a conocer en nuestro programa radial La Voz del Taxista, en la frecuencia 92.3 FM, a las 9 y 20 de la mañana, el día viernes 23 de junio. Participa en nuestra rifa y podrás convertirte en el héroe del Día del Padre al entregarle una batería nueva y confiable para su vehículo. ¡Participa y gana! Encuentra la mejor alternativa con la Fenioferta de liquidación y descuentos en repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023, válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y un minuto. Veintidós treinta, eso sería la voz del taxista. Y ahorita nosotros vamos con a darle continuidad a este interesante tema, el cual estamos hablando de las promociones y aparte de eso estamos hablando de los diferentes servicios que se oferta sucursal El Mayoreo. Así continuamos con los servicios que estamos tocando ahorita con el responsable Víctor López. Bueno, Jonathan, y pues para todo nuestro oyente, también nosotros dentro de nuestro servicio le estamos ofreciendo lo que es el, como les repetía, el cambio de aceite para su motor. Recuerden que es algo muy primordial porque es el cuidado de la vida de su motor. También le ofrecemos dentro de lo que son los cambios de aceite la promoción en la línea 20W50 de las marcas Valvoline, Supreme, Howlin, Shell y Magwan. Con filtro de regalía. Aparte, la marca Magwan, le ofrecemos lo que es un galón de refrigerante totalmente gratis. Y recuerden, pues ustedes solamente realizan la compra de su lubricante y el cambio es totalmente gratis, no tiene costo adicional. Y pues nuestros técnicos están para servirles a ustedes. También dentro de nuestro servicio le ofrecemos lo que es el sistema, el servicio de alineación computarizada, en el cual pues nosotros como una empresa responsable hemos venido modernizando nuestros equipos, hemos venido buscando una mejoría para nuestros clientes, un equipo más preciso, un equipo más actualizado, para que nuestros clientes se sientan más cómodos y darle una mejor seguridad al momento de realizarle su servicio de alineación. También le ofrecemos lo que es el servicio de balanceo, que es muy importante para eliminar vibraciones al momento del rodaje de sus llantas. Hablando un poco más, Víctor, de esta última adquisición que hizo Fenicotaxi, porque me estabas comentando fuera del aire que ahora el tiempo de alineación es menor, y que es una máquina totalmente grande, donde alcanzan casi todo tipo de vehículos, y también que es una máquina totalmente precisa. Así es, Jonathan. Este equipo es un equipo de tecnología actualizada, el cual nos permite una mejor lectura de los parámetros, tanto de inclinación de las ruedas, como los avances, como las convergencias. Cuando te hablo de inclinación, son los ángulos, tanto verticales que tiene la rueda. Cuando te hablo de vertical, es que dicen, ah, se me comió la llanta de adentro, se me comió la llanta de afuera. ¿Qué es lo que pasa? El ángulo puede estar hacia adentro o hacia afuera, pues para las personas que usan ese término, nosotros lo utilizamos, está sea positivo o negativo, pero en la parte técnica, ¿me entendés? Sí. Pero normalmente en el léxico que utilizamos normalmente en la sociedad es se me comió la llanta de adentro, se me comió la llanta de afuera. Entonces nosotros realizamos esas correcciones con este nuevo equipo. Ya. Aparte de eso, si su vehículo necesita un perno excéntrico, para terminar de hacer la corrección, Fénico Taxi como tal, se lo distribuimos, se lo vendemos. Claro, el perno tiene un costo adicional, ¿entendés? Más o menos, Víctor, ¿en cuánto andan lo que son los tiempos, más o menos? Porque eso también, me dijeron que con la máquina anterior se dilataba un poquito más, pero ahora con esta nueva máquina alineadora, los tiempos están totalmente bárbaros, como sí, decimos. Normalmente con el otro equipo teníamos un lapso de tiempo que lo hemos reducido nosotros en un 50% con este nuevo equipo. Con este nuevo equipo una alineación le puede tardar de 20 minutos, de 20 a 25 minutos aproximadamente. Siempre y cuando pues no se tenga que influir en hacer una corrección mayor. Te hablo de una corrección mayor, hacer una corrección de caídas en las dos ruedas o algo. Si el vehículo ya va en óptimas condiciones, pues una alineación básica promedio va entre 20 a 25 minutos. Por otra parte, recomendaciones. Siempre, siempre, siempre hay que realizar su alineación. ¿Por qué? Porque dentro de la alineación alargamos tanto la vida de nuestras llantas, la vida de nuestros componentes. Porque si nosotros andamos dañados una muñequilla, un racking, entonces también eso daña nuestra cremallera. Y ustedes saben muy bien que el costo que tiene una cremallera no es nada barato. El costo que tiene un racking es muchísimo más económico que ir a comprar una cremallera completa. Entonces todos esos parámetros tenemos que tomar en cuenta. Si andamos mal una torre de amortiguador, vamos a andar afectando, vamos a sentir un ruido extraño. Entonces todos esos componentes hay que estar pendientes. Y es la ventaja que nosotros también ofrecemos en nuestro taller, que antes de hacerle una alineación, nuestros técnicos realizan una inspección en todos los componentes que posee el vehículo. Y si el vehículo presenta alguna falla o algo por el estilo, nuestros técnicos están en la obligación de hacérselo saber a nuestros clientes. En este caso, si ellos no se pudiera realizar la alineación porque el vehículo presenta un desperfecto mecánico, ¿Cómo procede? Sí, claro. Mira, este es un tema que me gustaría pues explicarlo bien, porque es un tema que muchos clientes pues no nos han comprendido, pero porque no le ponen mucha importancia y ellos dicen, no, así hagan. Pero es recomendable realizar sus reparaciones. ¿Por qué? Porque nosotros, si le realizamos el servicio sin antes haber usted realizado su reparación en nuestro servicio, lastimosamente yo no le puedo decir, tiene garantía. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que los componentes dañados van a afectar las medidas. Ahora, les damos la opción también para que nuestro cliente no diga, ¡ey, pagué en vano! No pago en vano. Le damos 30 días hábiles, 30 días, que no muchos lugares se lo dan. Nosotros le damos 30 días para que usted, como nuestro cliente que es, vaya, realice sus reparaciones y retorne al taller. en el cual usted no va a pagar absolutamente nada, porque usted ya pagó su servicio. Entonces, usted ingresa al área, entrega nuevamente su hoja de servicio y los técnicos le realizan su alineación inmediatamente, siempre y cuando pues, el vehículo ya se le hayan corregido su falla. Ok, bueno, vamos a leer el WhatsApp mensaje que nos están mandando. Dice: hola, buenos días, estimados amigos, quisiera pedir una canción, aunque solo para eso sirvo. No, hombre, no digan eso, por favor. Quisiera pedirla, se llama Cariño Te Extraño. En español, le saluda Juan Francisco. Saludito, don Juan Francisco, que la pasen bien y que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias, don Juan Francisco. Las 9 y 11 minutos. El árbol donde yo grabé tu nombre con tanta ilusión se marchitó. Y en el jardín que para ti sembré con tanta devoción no hay una flor. Cuando tu vida se apagó, en la tiniebla se quedó mi corazón. Y la gloria de alcanzar, cuando al fin yo pueda estar, ¿dónde estás tú? Más allá del cielo azul, es donde el pensamiento va a recordar aquel amor que a mi alma dio momentos de felicidad, de ensoñación, que fue ilusión, dicha y placer, amor que siempre llevaré en el corazón. Sentí alegría de vivir, la inmensa felicidad de ser tu amor. Cariño, te extraño y mi vida es gris. Deseo tenerte siempre junto a mí. Y más allá en la eternidad, donde está Dios, hay una luz y ese eres tú. Y como un ruego al Señor, para tu alma pediré la salvación. Y ni la muerte logrará romper el lazo que ella misma eternizó. Porque lo inmenso del Creador, para morir hay que vivir por un amor. Cariño, te extraño y mi vida es gris. Deseo tenerte siempre junto a mí. Cuando tu vida se apagó, en la tiniebla se quedó mi corazón. Y la gloria de alcanzar, cuando al fin yo pueda estar, ¿dónde estás tú? Más allá del cielo azul, es donde el pensamiento va a recordar aquel amor que a mi alma dio momentos de felicidad. Las 9 y 14 minutos. La máquina del tiempo. Tengo una luna escondida en el bolsillo y una paloma que está siempre en libertad. Tengo una rosa empapada de rocío y caracolas donde escucho el mar. Tengo

es el ganador de esta batería. Bueno, nosotros continuamos hablando con Víctor López. Ahora vamos a seguir platicando de lo que son los servicios, porque recuerde que dentro del mayoreo hay múltiples servicios que se ofertan, al igual que lo que son las promociones que hay dentro de Tienda El Mayoreo. Bueno, dentro de nuestras promociones que tenemos, como les mencioné anteriormente, tenemos lo que es el aceite de las viscosidades 20W50 con el filtro de regalía en las marcas Valvoline, Supreme, Javelin, Shell y Magwan. También Magwan lleva un galón de refrigerante totalmente gratis. También tenemos lo que es precio especial en el aceite a granel, en el aceite de granel con su filtro de regalía también. Dentro de nuestro set de oportunidades, de beneficios que ofrecemos a nuestros clientes, también tenemos lo que son las membresías. Si usted es un cliente particular, ¿y por qué le digo cliente particular? Porque tienen una idea que, como es Fénico Taxi solo va a atender a nuestros clientes taxistas. No, atendemos taxista y público en general. Puede llegar usted como cliente particular, puede mandar a su hermano, su papá, su mamá, a quien usted desee. Simplemente él puede tener su membresía de descuento con nosotros presentando su circulación y su cédula. En el caso de los particulares, en el caso de los compañeros taxistas, tienen que presentar permiso de operaciones, circulación, cédula. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer validar que son taxistas para aplicarle su categoría. Y así ustedes puedan gozar del descuento que ofrecemos a todo nuestro público. La membresía taxista tiene un costo de 35 córdobas. Única, la primera vez. ¿Por qué? Porque este costo, por el tipo de material que se utiliza para realizarle su membresía. Aparte, usted este carnet no lo va a utilizar solamente en una tienda, lo puede utilizar en cualquiera de nuestras tiendas y va a tener descuento en todos nuestros artículos, en todo nuestro stock de repuesto, en todo nuestro servicio, sea alineación, sea balanceo, sea compra de llanta, de batería, cambio de aceite. Y pues, como les vuelvo a repetir, lo ocupa en toda nuestra red de tiendas. También en sucursal mayoreo le damos la bienvenida a los días domingos en nuestro horario de atención de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Si usted pues en sus jornadas laborales de la semana y eso, usted no puede realizar su servicio, su cambio de aceite, o el día sábado en la noche se me le dañó una llanta y no tiene donde comprarla, pues nosotros le ofrecemos esa facilidad de tener nuestra tienda sucursal mayoreo aperturada para que usted llegue, realice su servicio y con gusto lo atenderemos. También puede realizar sus cotizaciones al WhatsApp al 8239-3937, que igual, pues, de igual manera le brindaríamos toda la información de nuestro stock de repuesto. En este caso también tenemos esa asesoría personalizada que se brinda en la sucursal El Mayoreo. En este caso podemos hablar, ya si no es por nuestros asesores, hasta por el mismo Víctor, donde usted puede acercarse a él con toda confianza y preguntar por los servicios o por el repuesto que usted vaya a adquirir. Recuerde algo muy importante: es la asesoría personalizada que se brinda siempre en las tiendas. En este caso podemos hablar del mayoreo, donde siempre se da esa asesoría personalizada, donde ya desde que usted entra a tienda, lo reciben muy amablemente, entra a un área totalmente de confort, porque tenemos ¿verdad? Un área climatizada para usted. Aparte de eso, que si usted también por este inclemente sol que todos sabemos, tienes un oasis disponible. Aparte de eso, si como todo buen nicaragüense quiere degustar de un riquísimo café, igual ahí está. ¿Cuánto cobramos por eso, Víctor? Absolutamente nada. Todo esto son beneficios que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes. Aparte de eso, que tiene una sala de espera donde está, va a estar sentado, confortable, mientras le traen su repuesto. O ya sea si fue a comprar una batería, o si fue a comprar un lubricante. Y esto no, este beneficio no es solo para usted, sino si un ejemplo, si usted anda acompañado con X o Y persona, igual la otra persona puede hacer uso, ¿verdad?, de las instalaciones, en el sentido de que igual entra con usted al área climatizada, igual puede agarrar agua del oasis o su cafecito. Entonces, ese es el plus que siempre Fénico Taxi mantiene en sus 5 tiendas de repuesto. En este caso, ¿por qué le decimos que el mayoreo viene siendo el todo, el ejemplo, ¿verdad? Porque usted tiene ahí repuestos, accesorios, llantas, lubricantes, tiene esa tienda de chequeo de baterías, tiene lo que es la armado, alineación, balanceo. En este caso, como ya estuvimos y estamos haciendo un poquito de remembranza de todo lo que hemos hablado, el cual Fénico Taxi hizo esta gran inversión en esta máquina alineadora, donde Víctor nos compartía que si usted andaba con sus piezas bien y solo era alinearse, lo más en 15 minutos, ese auto salía totalmente alineado. Así es, Jonathan. Recuerden pues que nosotros siempre buscando cómo ofrecerle a nuestros clientes un mejor servicio, para que se sientan en la calidad de y en la confianza de brindarnos la seguridad de su vehículo. Porque recuerden que un vehículo, no solo usted anda su familia, y como tal tenemos que cuidarlo para la seguridad de nuestra familia. Todos queremos regresar a nuestro hogar, y pues no, para eso estamos nosotros, para brindarle el cuidado necesario y, como decimos el buen nicaragüense, el amor a nuestro vehículo. Bueno, Víctor, regálame ya pues palabras de despedida. Ya estamos 9:28 minutos en la mañana, y la invitación a las personas que lleguen y se acerquen a la tienda de El Mayoreo. Muy bien, muy bien, Jonathan. Les repito nuevamente la dirección. Estamos ubicados en los semáforos del Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. También pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 8239-3937. Nuestros horarios de atención son de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los días domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ofreciéndole toda nuestra línea de servicio y venta de repuestos. Bueno, entonces ya saben, ya lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Sería vernos hasta el día de mañana en su segmento El Asesor Automotriz, cuando tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Bustos, donde siempre nos traen esos tips oportunos, esos mensajes para el cuidado de nuestros vehículos. Algo muy importante, y siempre lo ha manejado don Alejandro, y es algo que siempre está en constante diciéndonos, es que mantenga su bitácora. En este caso, si usted va a hacer su cambio de aceite, ya sea en la sucursal del Mayoreo, lleve su bitácora, donde usted lleve un mejor control de lo que es el cuidado de su vehículo, y va a ver que ese vehículo le va a rendir 100%.